Buenísima, primer año de equipo, está jugando muy bien. Agarramos los equipos más fuertes ahí, que es el PSN y Bolívar, ganamos y esto es muy importante. Yo creo que los juegos están saliendo muy bien para nosotros. Parece que hace, cinco temporadas que estamos jugando y no, es la primera. Entonces, las cosas están saliendo muy bien. No, tenemos mucha ganas de ganar de ellos. Esto es la cosa. Bolívar es un equipo que todos saben que viene a 5 años ganando todo y bueno, nosotros le toca ganar de ellos con mucha gana. Ah, para nosotros no, para... La verdad el PSN está queriendo fugir de Bolívar porque no quiere tocar contra Bolívar. Pero sí, una hora vamos a chocar ahí más para frente, una final, alguna cosa y no sé. Para ellos está bueno porque no van a agarrar Bolívar, yo creo. Pero para nosotros no importa.